es solo vuelve. Esta vez he comprendido, amor, vuelve. Que me hundo en el vacío, que me dejo tu adiós. Te lo pido por Dios, vuelve. Que estoy perdiendo los sentidos, vuelve. Se hace eterno un respiro, amor, vuelve. Es imposible resignarme, necesito de ti, te extraño a morir. Sueño tu cuerpo en mis manos, despierto y ya no estás. Robo el perfume de tu almohada, mi piel reclama. De este vacío solo vuelve. Tú me enseñaste el verbo amar. Vuelve antes que el tiempo se acostumbre a este tormento. Solo vuelve. Que hoy mi cambio es de verdad. Sin ti mi cuerpo se apaga. Solo vuelve. Esta vez he comprendido, amor, vuelve. Es imposible resignarme, necesito de ti, te extraño a morir. Sueño tu cuerpo en mis manos, despierto y ya no estás. Robo el perfume de tu